11 y 37 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hacerlo para hablarles del Día Mundial de la Fibromialgia. Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica, que se conmemora el próximo 12 de mayo, el próximo sábado. Pues precisamente por ese motivo nosotros vamos a acercarnos hasta la Asociación de Fibromialgia de nuestra localidad para conocer pues todo el trabajo que se desarrolla durante todo el año y al mismo tiempo también para difundir las diferentes acciones que van a emprender de cara precisamente a la conmemoración de esta jornada. Contamos hoy en los estudios de Radio Ubrique como invitadas con la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, a quien saludamos. Virginia, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y las integrantes de la Asociación de Fibromialgia, su presidenta Pepi Cago, buenos días. Buenos días. Y vicepresidenta Conchi Castillo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con las tres vamos a abrir un poco esta mesa de debate, por así decirlo, más que mesa de debate, mesa informativa, para mostrar, dar a conocer a la ciudadanía ya no lo que es la fibromialgia, que eso es algo que sí que se conoce, sino, bueno, pues la en definitiva la situación, ¿no?, que viví, el desarrollo de las diferentes iniciativas y además también pues lo que supone para vosotros formar parte de la Asociación de Fibromialgia y lo que supone para la sociedad ubriqueña que exista una asociación de fibromialgia, ¿no?, que eso también es importante. Un colectivo que es muy visible, porque se habla muchas veces de dar visibilidad a los enfermos de fibromialgia, que parece que no existen, ¿no? Pero en vuestro caso sí que sois un colectivo, ya aparte de individualmente como persona, un colectivo bastante visible, ¿no?, en nuestro municipio. Bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias a vosotros, los de la radio, porque cada año aportáis un granito hacia nosotras, a Virginia, que es nuestro mentón, porque ella está siempre dispuesta para nosotras, y de verdad estoy muy agradecida a todo eso. Y después sobre la asociación, pues que hablo del día 12 primero. El día 12 es el sábado, y si Dios quiere, pues estaremos en la Avenida España como cada año. Sí. Entonces nosotros lo que pretendemos es darle las gracias a todos los ubriqueños, porque con nosotras se portan maravillosamente bien, con nosotras y con todos los colectivos, porque aquí en Ubrique hay mucha humanidad. Ya nosotros tenemos constancia de ello y agradecérselo muchísimo, porque es verdad, nosotros todos los años solemos poner casi siempre lo mismo, porque dependemos de lo que podemos hacer. Nosotros no tenemos fuerzas, no tenemos otras cosas que podamos hacer de otras cosas, y entonces pues también darle las gracias a ellos, porque siempre nos lo compran y siempre es lo mismo. Y nos dedicamos a eso. También queremos decir que a todos que nos necesite, que para eso estamos nosotros, para ayudarles. Que lo mismo que nos ayudan a nosotros, nosotros lo ayudamos a ellos. Y encantad de la vida. Yo me tomo tres pastillas y allá voy. Y ya está. Pepi me ha contestado todo. Todo lo que yo tenía pensado preguntarle, me lo ha contestado todo del tiro. No, mira cómo está. Yo decía antes, Virginia, que es un colectivo, uno de los más visibles, ¿no? Dentro de todos los colectivos de salud, en realidad, son bastante activos en nuestra localidad. Pero en particular, la Asociación de Fibromialgia, durante los últimos años, además, también, se ha convertido en una asociación muy visible en nuestra localidad, ¿no? Sí, así es, Rocío, y yo me hago eco de vuestro agradecimiento, pero el agradecimiento es mío hacia vosotras, porque desde el primer momento ya me abrieron las puertas como delegada de salud de su asociación, una transparencia total, me plasmaron sobre la mesa la problemática que tuviera, ¿no?, y las ideas que ellas querían desarrollar, y hemos trabajado juntas, ¿no?, en estos casi 3 años, ¿no? Sí, es verdad, Rocío, son uno de los colectivos más visibles, porque además me consta que cada vez que alguna asociación relacionada con la salud o no los llama para colaborar, ellas están siempre ahí, siempre pendientes, colaborando con todos los colectivos, y eso también es muy loable y también es importante, ¿no?, ya que aquí en Ubrique pues es importante por resaltar el tema de asociativo, ¿no? Y bueno, yo les decía, viniendo para acá, que es importante estar asociado. Me comentaban desde 2003 que se fundó la asociación aquí en Ubrique, y constancia de asociaciones por los alrededores. En San Fernando hay una asociación de fibromialgia en la que hemos tenido contactos con ellos. Vinieron aquí a Ubrique para hacer una reunión de coordinación con la asociación de Ubrique. También en Sevilla hemos tenido contacto con otra asociación, que planteamos hacer una reunión entre Ubrique y la Asociación de Sevilla, que al final no pudo llegar a ser porque era un sábado y no podía ser efectiva, pero se quedó ahí en el aire. Entonces hemos querido mantener, como ya digo, relaciones con otras asociaciones de fibromialgia y, como ya digo, la más cercana, pues San Fernando, y entonces pues Ubrique, que está en la sierra, pues tiene un peso importante, ¿no? Y hay que respaldarlos, ¿no? ¿Y por qué? Se preguntarán los oyentes, ¿por qué establecer relaciones con otros colectivos, con otras asociaciones de pacientes, de enfermos de fibromialgia de otros lugares? Pues muy sencillo, porque entre todos juntos, con esa apuesta en común de sus necesidades, se pueden hacer valer sus reivindicaciones principales, ¿no? Por supuesto, además de que la unión hace la fuerza, pues también es importante porque te abre campos, campos de problemática que tú puedes tener en un municipio pequeño como Ubrique, menos de 20.000 habitantes, que en otra población pues ya se está desarrollando. Como por ejemplo en San Fernando ellos tenían una iniciativa, nos trasladaron una iniciativa que ellos utilizaban para el tratamiento, sobre todo como analgésico, como para el dolor, que eran las cámaras hiperbáricas. Y bueno, ya lo estaban utilizando allí ya en su asociación, llevaban ya tiempo utilizándolo, y ellos quisieron trasladar la información a las usuarias de la asociación de aquí de Ubrique para que ellos tuvieran constancia de que era un tratamiento que iba bien, funcionaba bien, o por lo menos ya les estaba funcionando, y para que lo conocieran, ¿no? En cualquier caso, desde lo que es la propia Asociación de Fibromialgia de Ubrique, también tiene un programa anual importante, ¿no?, para mejorar, pues precisamente, en la medida de lo posible, la calidad de vida de los usuarios, ¿no?, del colectivo. Pues sí, lo tenemos. Lo tenemos toda la semana completa. Los lunes tenemos yoga, que es muy bueno para nosotras. Los martes tenemos un maestro que se ha venido con nosotras. Y lo pasamos estupendamente porque es estupendo el hombre. Los miércoles tenemos otro ejercicio que es pilates. También vamos a la piscina. Y los viernes también tenemos yoga. O sea que tenemos todos los días ocupados. Y después por los trabajos que hacemos de manualidades. Que yo estoy clamandito que llegue el lunes para irme allí. Yo digo mi casa porque yo estoy sola y los fines de semana lo paso fatal, la verdad. Y yo estoy clamandito de irme allí. También nosotros antes ya hace 6 o 7 años, nos hemos juntado con muchísimas asociaciones, porque no solo existe la de San Fernando. Hay una en Prado de Rey, otra hay en Tarifa, en Medina Sidonia, en Puerto Serrano, en Borno. Todas esas nosotros antes las visitábamos, pero no sé por qué ahora está la cosa muy parada. No lo sé. No lo sé, porque yo no tengo ni número de teléfono ni tengo nada. Si no, yo ya me habría puesto en contacto con ella. Porque la verdad es que lo pasábamos muy bien. ¿Qué ha supuesto para vosotras, por ejemplo, para Conchi, ¿no?, formar parte de la Asociación de Fibromialgia? Hombre, pues para mí, mira, de primera, cuando me pasó lo de mi marido, pues a mí me cogieron, me abrieron las puertas ellas. Entonces, pues yo la verdad que me sentí muy bien cogida allí, conmigo estupenda. Y yo me siento, como dice Pepa, como en mi casa, deseando que llegue el lunes para irme allí. Porque la verdad que allí, a pesar de que hacemos el taller de costura, hacemos nuestras cositas, nos reímos, a veces merendamos, ¿para qué vamos a decir que no? Ponemos el café como cualquier asociación y lo pasamos muy bien. Tenemos una unidad ahora mismo, de verdad, como si fuéramos una gran familia. Yo, por lo menos, hasta ahora siento todo eso. Y yo creo que hasta ahora, ¿no?, que va a ser siempre. Que sí, que habrá que, cuando llegue la hora de cambiar de, ¿cómo se dice?, de renovar lo que es la presidenta, la da por la que le toque, pues volverá a ser igual. Pero vamos, que estamos muy contentos con todas las personas. Además, se están apuntando 3 personas, que estamos contentas también. La que puede ir, y la que no nos habla por WhatsApp. Y estamos todo el día comunicadas con todo el mundo. Yo lo veo muy bien. Y toda la que quiera, pues si tiene las puertas abiertas. Yo se lo digo a todo el mundo, la que quiera y asa un ratito para reírse, porque vaya. Y la que quería contarnos lo que sea, porque tenemos las cosas de los dolores, pues nosotros las escuchamos. Toda esa actividad y toda esa confraternización entre las propias usuarias hace también que bueno, vuestra calidad de vida sea un poco mejor, ¿no? Al menos en lo que es desde estado mental, ¿no?, hasta también incluso lo físico, que no sé si repercute. Mira, la verdad que sí, porque el hecho nomás que de tener que ir así, yo hoy no me he pintado. Pero la verdad que nomás que el hecho de salir a las 3, entramos ya a las 4, hasta las 8 o 6 y pico, te da un pintadito, y te dice, ¡uy, tú vienes guapa! ¡Hoy no estás bien! Pues la verdad que nosotros mismos nos animamos. Una cuenta, un chiste, la vemos de cualquier cosa, nos reímos todas. Entre nosotros mismos nos damos apoyo una a las otras, que yo creo que eso es lo que la enfermedad de nosotros necesita. Entre la psicóloga, que es estupenda, El maestro que de verdad de decir una poesía no sabe decir nada. El, yo qué sé, que estamos muy bien. La verdad que estamos muy bien. Yo por lo menos, por mi parte, creo que... Y que va para adelante, vamos, que va para adelante. Que si somos 20 o 25 o 30, la que seamos, nosotros vamos a luchar por la asociación. ¿Cuántas usuarias tiene en la actualidad la Asociación de Fibromialgia? 26. 26 socias, ¿no? Sí. Pero como decíais, es un colectivo que está abierto, ¿no? A todo el mundo. Nosotros, la que no esté mala, puede ir allí, que se, por lo menos reírse se va a reír. Reírse se va a reír, seguro. Que no tiene por qué tener la enfermedad, puede ir hasta allí hasta un ratito con nosotros, a enseñarnos cositas que nosotros no sepamos, de costura, de lo que sea. Personas, a mí se me está viendo en la cabeza, personas que a lo mejor no saben que tienen fibromialgia, pero lo sospechan también. No, aquí en Ubrica hay muchísima gente que la tiene, porque yo lo sé que la tiene, porque ya han estado con nosotras antes. Pero no lo tienen diagnosticado. Me refiero a ese tipo de personas que todavía no tienen diagnosticado que fibromialgia. Claro, porque tienen dolores y no lo tienen diagnosticado. Pero porque no han iniciado todo ese proceso de diagnóstico que hace falta. A todas esas personas, ¿qué le diréis vosotros? Pues nada, esas personas, pues mira, eso es muy fácil. Si tú te sientes dolor, como esto no se reconoce este dolor, porque este dolor por todos lados del cuerpo, pues mira, tu médico de cabecera le puede mandar a un reumatólogo, o reumatóloga, da igual. Entonces le hace su chequeo, sus cositas, y hay 18 o 20 puntos que son los que suelen ser los de la fibromialgia. Yo me parece que me he pasado, pero bueno. Pero, y aunque no tenga esos 18, con nada más que con que le duelan las manos, ya puede sospechar de que tiene algo de dolor de fibro. Y si no la tiene, pues todavía mejor para ella, que se vea con nosotros. Yo me refería, eso, a lo que yo me refería, al tema del asociacionismo, ¿no? De visitar la asociación, de conoceros, de lo que vosotros le podéis ofrecer a todas aquellas personas, ya no solo de bienestar, ¿no? De actividades, de yoga, pilates y demás, sino también de asesoramiento. Pues mira, yo tomo esto, yo hago esto para sentirme mejor, yo, en fin, toda vuestra experiencia, ¿no? Que es importante yo compartirla. Te puedo decir la mía, ¿no? La mía, yo desde luego no suelo tomar muchas pastillas para los dolores, porque yo ya con lo que tengo que tomar para lo que es la depresión tengo bastante. Pero yo me tomo paracetamol nada más. Y yo cuando voy allí con mis compañeras, me pongo a lo mejor a bailar y después me tiro 3 o 4 días súper malas, pero súper malas. Pero yo así voy tirando y ya está. Y la que quiera ir allí, yo lo tenga o no lo tenga, ella se va a sentir muchísimo mejor. Desde luego lo va a pasar un mal porque yo al principio era una locura, ¿eh? Porque yo como no sabía lo que tenía, yo me sentía mal, pero los médicos no me decían lo que yo tenía. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo? Yo para mí es que tenía una cosa rara. Yo decía, si yo me caigo cada instante, el viernes mismo por poco me parto los dos brazos. Pero como yo ya sé lo que yo tengo, pues a esas personas que vayan allí, yo las voy a animar a que no se vengan abajo, sino que suban, porque no hay otra cosa ahí. Evidentemente hay otras enfermedades que están por lo alto de la nuestra, porque la nuestra, si tú me ves a mí, está bueno, está mala. Yo estoy peluca, pero es verdad que estoy mala. Y además las depresiones y todo eso que nosotros cogemos es de lo mismo todo. Pero claro, hay otras enfermedades que esas son las que yo quisiera que quitaran del mundo para siempre. Entonces, que se vinieran con nosotros, que les íbamos a explicar desde el punto cero, porque lo hemos vivido, por desgracia, y ya está. Y animarlas. Eso es lo que decía, ¿no? Porque sois en total 26 socias en la actualidad, sí. Pero hay un buen número de sí, personas, de ubriqueños que no pueden estar escuchando más en este momento, sí. Que puedan intuir o puedan ellos, bueno, pues pensar que pudieran padecer fibromialgia o que conozcan a alguien que puedan pensar que la tiene, pero sin estar diagnosticada aún, sí. Pues ahí tienen ese punto de encuentro, ¿no? Claro, la asociación claro de Ubrique. Dime, Virginia. Sí, yo quería comentar también, con acuerdo con ellas, que ya ellos hace 2 años ampliaron el nombre de su asociación, no solamente era de fibromialgia, sino de enfermedades reumatológicas también. Hemos metido otras enfermedades. Metieron más enfermedades porque al ser una enfermedad de difícil diagnóstico, pues muchas veces se podía enmascarar con algunas de ellas. Entonces ellas ampliaron ese margen a enfermedades reumatológicas también. Solamente que por antigüedad es la asociación de fibro, sí. Y todo el mundo la conoce por ahí. Y luego yo me gustaría resaltar que es verdad la capacidad que tienen estas mujeres de atraer a otras mujeres que se encuentran en esa misma situación, ¿no? Porque yo estoy consciente que muchas veces ellas han captado a mujeres que no tenían un diagnóstico claro de fibromialgia, pero que iban allí al centro, estaban con ellas, pasaban el día y era una terapia, ¿no? Como una comunidad terapéutica. Luego esas mujeres han buscado su ubicación en otra asociación o por la enfermedad cuando está definido, pero que ha sido la puerta de entrada, han sido ellas. Porque como tú las ves, pues tienen una energía pues envidiable, ¿no? Y yo creo que sí, que su asociación es como una comunidad de mujeres que se escuchan unas a otras, conocen unas a otras, conocen sus síntomas. El año pasado hicimos una escuela de pacientes en la Asociación de Fibromialgia para que ellas fueran educadoras de su propia enfermedad, porque en cierta forma es que es así. Ella llega a una mujer que tiene sus síntomas, que además son similares a los que padecen ellas, se entienden perfectamente, claro, se comprenden e incluso se pueden dar pues consejos que muchas veces son más efectivos que cualquier paracetamol, como es el caso, ¿no? Entonces estas comunidades son súper necesarias. Desde los servicios de salud tienen que ser reforzados, porque tiene que ser así, porque las experiencias en salud de usuarios son muy importantes y además son, pues demuestran de que son efectivas, ¿no? Y como ellas dicen, me es más efectivo irme a la asociación, charlar con las mujeres y reírme un poco que tomar un paracetamol, que drogarme o tomarme, pues tomarme fármacos, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Y yo me incluyo ahí, pues ellas incluso pues no son entendidas ni comprendidas ni siquiera por los profesionales sanitarios, muchas veces por la sintomatología, ¿no? Tan amplia pues que conlleva la fibromialgia, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, pues animarlas a que sigan pues con esas terapias que son fantásticas. Claro que sí. Una de las principales reivindicaciones que llegan por parte de los colectivos de las asociaciones de fibromialgia, ya no solo la local, sino a nivel ya de otro ámbito nacional sobre todo, es que se forme a los sanitarios, que se forme a los profesionales, porque se habla de desconocimiento en el sobre todo en el ámbito del no solo del diagnóstico, sino de la investigación. Se pide una mayor especialización, una unidades específicas en los centros hospitalarios, por ejemplo, para pacientes de fibromialgia. Y sobre todo se pide concienciación en el ámbito sanitario. ¿Es necesario esto? Sí, yo creo que sí, que es necesario, no solamente de la fibromialgia, pero de otras patologías también, ¿no? La formación pues entra dentro de nuestro currículum formativo como sanitario, ¿no? Debemos estar al día. Y sí es verdad que ya la Consejería de Salud pues lo ha introducido dentro de su línea estratégica, y era dentro del Plan Atención Integrado de Fibromialgia, y era la formación a los profesionales sanitarios en actualización, sobre todo en tratamiento, porque el tema de diagnóstico sí está claro, sino el tema de tratamiento para esta enfermedad, ¿no? Y como ejemplo, vamos a decir también que sí es verdad que a nivel de reumatología ya tuvimos en el año pasado o el anterior, no recuerdo bien, una especialista en reumatología que vino a la asociación a darle una charla, y ellas quedaron encantadas. Además, era una reumatóloga ubriqueña que nos comentó que cuando quisiera pues tenía las puertas abiertas pues, y quería volver, y queremos traerla también para este año. Y ella, desde su especialidad, pues era totalmente consciente de la enfermedad como enfermedad reumatológica. Eran muchas de las personas que pasaban por su consulta con esta enfermedad, y sí, pues tenía pues un concepto claro, no solamente del diagnóstico y tratamiento. Por tanto, yo creo que sí que es importante la formación en este área también, porque al ser una enfermedad que, aunque parezca nueva, realmente no lo es tan nueva, porque afecta a mucha población, sobre todo a mujeres, afecta a un 2% de la población, y de ese 2%, el 90% son mujeres. Y por la sintomatología, ¿no?, es asociada como astenia, fatiga, depresión, pues muchas veces, pues al ser mujeres y esa sintomatología, pues asocia a otro tipo de patología o a un poco patologías un poco psicológicas, ¿no? Uh-huh. Y eso quizás hace que no se le preste la atención, ¿no?, que deberíamos, ¿no? Uh-huh. Desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, me decías que son diferentes las propuestas que se hacen para, bueno, pues también colaborar o contribuir, ¿no?, con lo que es la propia asociación. Sí, así es, no solamente con Fibro, con todas las asociaciones que trabajan en el tema sociosanitario, pues nos sentamos y negociamos o consensuamos qué es lo que vamos a trabajar. Yo con ella, yo me senté, nos sentamos a primero de, si no se lo digo yo, ella me busca en Virginia, vamos a sentarnos, que tenemos que hablar sin problema. Y nos sentamos y estructuramos qué es lo que íbamos a realizar a lo largo de todo el año. Ellas tienen una actividad básica a lo largo de todo el año, que son las manualidades, que para ellos es una terapia fundamental, porque además están súper satisfechas con lo que realizan, son manualidades finas, y bueno, es una actividad muy importante, y ellos pues todo el año pues están realizando esas manualidades para luego el día 12 de mayo pues salir a la calle y mostrarle a Ubrique una de las actividades que realizan. El año pasado, con el Emplea Joven, se contrató a un psicólogo y una fisioterapeuta que estuvieron destinadas también al centro de Fibro, y este año, en cuanto salga la convocatoria, pues de igual forma van a tener ese personal sanitario. Resaltar que ya ellos tienen la psicóloga, que se lo subvencionan de forma autónoma por la asociación, y toda la actividad física que realizan en el patronato, pues el patronato de deporte pues les cede las instalaciones para que ellos puedan realizar su actividad, y ellos contratan la actividad que ellos les venga mejor. Sí, es verdad que en un tiempo hubo una actividad de natación, pero ellas no se adaptaron bien a esa actividad. Por eso yo siempre digo que la actividad mejor es la que a ellos más les guste, claro, ¿no? O la que vean mejores resultados. Ahora están con el yoga, les va bien, están contentas, pues adelante, ¿no? Ellos sí me plantearon el tema de que, verdad, que necesitan subvención, pero a otro nivel, cuando salen subvenciones de diputación o subvenciones de la Junta, pero que ellas pues no tenían conocimiento como cualquiera para hacer un proyecto o para presentarlo. Entonces, a través de voluntariado, pues les hemos facilitado una trabajadora social que está trabajando con ellos ahora para desarrollar proyectos para cuando salgan convocatorias, pues de presentarlo y dar ese salto, como yo siempre comento, dar ese salto y saltar a organismos estatales, tipo diputación y junta, para hacerse visible y también para recibir pues subvención económica, ¿no? Que les ayude también a pues al día a día, ¿no? Y como eso, pues podemos seguir con actividades lúdicas. Hace poco estuvieron con una actividad intercultural también lúdica, y también pues pudieron disfrutar ellas de una actividad al aire libre, también muy beneficiosa, y trabajamos de la mano. Cuando salen alguna actividad que ella o yo les planteo, actividades que pueden ser interesantes, como la escuela de pacientes que ya realizamos el año pasado, que vino una persona de Granada a formarlas de cómo tenían que dar formación, Carmen, ¿no? No recordaba yo el nombre. Y como eso, pues voluntariado a través de la Escuela de Salud, aquí de Ubrique, que también les planteó hacer un curso de formación, que al final no dio la luz por tema de horario, y como eso todo, ¿no? Ellos participan de forma activa en actividades, y desde la delegación pues también intentamos colaborar con ellas, ¿no? Porque como yo digo, para mí es una comunidad terapéutica efectiva, que es de lo que se trata, ¿no? Pues obtener efectividad en los tratamientos, no solamente a nivel farmacológico, sino también a nivel social. Y últimamente, ya lo saben, pues yo, para darle visibilidad, además, pues les animo a que participen con otras asociaciones, siempre que se les reclama y demás, y ellas siempre están presentes, siempre. Si no es una u otra de sus socias, siempre están ahí. Para mí, yo siempre se los digo, es de agradecer y es muy loable, ¿no? Decía antes que, bueno, necesidades de una persona que tramitara, ¿no?, para la solicitud de ayuda, subvenciones a nivel de, bueno, pues otros organismos, ya no solo en lo local, pero para lo local no les hace falta de ninguna de las maneras, porque ya sí que están prácticamente en todas las iniciativas que puedan aportar, porque ellas aportan y al mismo tiempo pues también reciben. Ahí se encuentra, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Belén Viviente, ¿no?, que es una de esas actividades en las que ellas aportan porque están ahí presentes. Además, siempre la ponen de ejemplo. Siempre cuando hablamos de Belén Viviente, me ponen de ejemplo la Asociación de Fibromialgia, ¿no?, que están allí con las almendras, que siempre colaboran con el trabajo que les cuesta, ¿no?, a estas mujeres estar allí trabajando y participando con nosotros. Y claro, pues eso es, desde luego, un listón, poner el listón muy alto para después también pues formar parte de lo que son la recaudación, ¿no?, de la propia, pues, Belén. Sí que es verdad lo que estás diciendo. Nosotras todos los años nos llaman y nosotros encantadas de ir, porque la verdad son personas que trabajan muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Eso es para estar allí y verlo. Lo que pasa es que como nosotras tenemos nuestras limitaciones, pues claro, ayudamos en lo que podemos. Yo todos los años me cargo los 50 kilos de almendras, que soy la que la frío. Pero Dios quiera que lo pueda hacer durante muchísimos años, porque yo creo que ellos me dan a mí más de lo que yo les doy a ellos. Entonces, el trabajo que ellos realizan, claro, no es pagado con nadie. Porque eso es una locura lo que se forma allí. De casarro, de menea para acá, de menea para allá, la pongo a raquita y yo estoy muy contento con ello, la verdad. Formar parte de esa locura muy gratificante, sí, ¿no? Sí, sí, aunque después duela, que duela, yo ya te lo digo, me tomo mis dos pastillas, pero yo quisiera durar muchos años y estar con ellos, la verdad. Son gente que se lo merecen, que se lo curran, vamos, que no se quedan que soy allí y ya está, ¿no? De ahí, eso es lo que yo decía antes. Tiene muchísimo trabajo. Cuando comenzaba esta entrevista hablando de lo que aporta la Asociación de Fibromialgia a la sociedad ubriqueña, pues mira, ahí hay un ejemplo. Ellos están muy contentos con nosotros y nosotras con ella, pues más todavía, la verdad. Bueno, ¿qué vais a hacer el 12 en la avenida? ¿Qué es lo que habéis preparado? Contarnos un poquito. Tú, si quieres. Venga, Conchi. Bueno, pues mira, Sí. El 12, el día de la fibromialgia. Uh-huh. Entonces, todos los años ponemos un stand, lo que es allí en la Avenida de España, a la vera del Vázquez Cristina, y ponemos lo que nosotros solemos hacer todos los años, durante todo el año, vamos. Unas cosas muy bonitas. No somos perfectas porque no tenemos una maestra que no... Pero vamos, para mí, yo lo veo muy bonito todo. Todo muy bien eso, con mucho cariño. Y yo qué sé, y que animo a la gente, pues eso, que se acerquen, que lo vean, que la que pueda que compre, ya que no, pues hablamos un ratito, que no pasa nada, ¿eh? Que mira, hay una esto para tapar jamón, que jamón no está. Pero está pasando los hartos de jamón con los cosiditos y una monería. Hay unos acericos preciosos, que siempre llevamos lo mismo. Sí. ¿Pero por qué? Porque no tenemos quien nos enfoque en otra... Ya hoy yo he hecho una cocina nueva. Una botella de agua, eso está en mi casa, he visto una cosa y la he hecho. De cara, ya para cuando entremos otra vez a hacer manualidades para los próximos años, vamos. Pero que yo, la verdad es Dios, que acerque todo el mundo, que nos hable, que nosotros que queremos es el bienestar de los demás y que nosotros estemos también bien con ellos. Que no den terapia nosotros a ellos. Más yo que soy así, tú lo sabes. Y si hablamos del Belén, me he tirado 13 años el Belén, yo no puedo decir nada del Belén. Que estoy contentísima con todo eso, pero claro, yo ya no puedo, no tengo fuerza para ir al Belén a ayudar. Para afrontar, ¿verdad?, todo eso. Uh-huh. Pero sí que, bueno, prácticamente la colocación de ese stand en el Centro Unido España casi que no tiene fines recaudatorios, ¿no? En realidad, porque vosotros lo que pretendéis es simplemente dar visibilidad, como decíamos antes, ¿no?, a lo que es vuestro trabajo y a lo que es la Asociación de Fibromialgia en Ubrique. Claro, nosotras ese día, el día 12, lo que hacemos es exponer lo que hemos hecho y si Dios quiere y lo vendemos todo, que yo estoy segura que lo vamos a vender todo porque Ubrique se vuelca con nosotras, pues entonces con ese dinero lo que hacemos es que compramos para los próximos años las telas, las pinturas, las brochas, claro, y todas esas cositas, y con eso pues vamos tirando. Porque por parte del ayuntamiento yo no sé ya lo que nos van a dar porque no lo han dado todo. De verdad, y agradecérselo otra vez porque estamos muy agradecidas. Tenéis el local también, la sede social, ¿no?, que local, es un punto importante. Lo que tenemos. Yo por lo menos se lo digo a las demás, les digo, chiquillas. Pero si es que lo que nos hace falta es la cama para quedarnos aquí. La verdad que... Porque es verdad. Por agradecimiento nada más, hicimos una pequeña merienda que hace 2 años se hizo en el pabellón porque surgió así de pronto. Pero este año, pues, le digo yo, vamos a hacer la merienda que te la debemos a ellos. Entonces hicimos una pequeña merienda, invitamos a unas pocas de asociaciones a las que no se vino, como que algunas se quedaron fuera porque no nos acordábamos. Pero vamos, yo creo que estamos un ratito muy bien y salimos todo el mundo muy contento y de ahí para ahí, pues, nosotros encantados de la vida con todas. Con Virginia, la principal, con Isabel, con todo, con Manu, con todo. Bueno, para mí son mi familia, ¿qué quieres que diga? Fue una experiencia fantástica, además resaltando lo que te comento, de que hacen nexo de unión entre el resto de asociaciones, ¿no? Yo no sabía, nosotros vamos a hacer una merienda, venga, veniros para el cafelito. Y cuando llegamos, pues estaban allí miembros de otras asociaciones, y digo, es que son fantásticas, vamos. Como ellos plasman un poquito, agradecen también a otras asociaciones también su apoyo, y bueno, son unas mujeres súper luchadoras. Y bueno, yo resaltar también que todas las asociaciones tienen nuestro apoyo, por supuesto, y para eso estamos, y todas luchan por sus colectivos, pero quizás Fibromialgia ha sido una de las asociaciones en las que yo he visto mayor empuje en estos 3 años, de que estaban pasando por un momento regularcito y han salido adelante, flote y con más visibilidad siquiera, y con personas que se han acercado allí para hacerse socios, para conocerla, ella cómo han salido al exterior a hacerse visible y a colaborar con otros colectivos. Y ha sido un cambio casi 100%, vamos, yo creo que una de las que más cambio ha sufrido. Yo creo que es porque ellos valoran su asociación y piensan que les es útil, porque claro, si no lucharían por ella, ¿no? Y eso es un signo de que realmente asociarse es útil relacionarse con otros iguales y le aporta, pues, beneficios, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Le da vida. Eso es lo que nos ayuda a nosotras. Él está con otras personas que están igual que nosotras y nosotras, pues nada, lo pasamos muy bien. Aparte de que estamos malas, porque nuestro es dolores nada más. Dolores, depresiones, pero nosotros lo pasamos muy bien. La verdad que es que lo pasamos muy bien. Cuando no tenemos nada que hacer, nos ponemos a bailar. Y si no, a cantar. Y ya estoy así, pasamos la vida, ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado esto, pues ya está. Yo, aparte de, sí, del tema de que el stand las hace visibles y que realmente, como tú comentas, no tiene afán recaudatorio porque simplemente es para comprar materiales, para hacerla el año que viene, seguir haciendo manualidades y poder salir otra vez el 12 de mayo del próximo año, pues yo siempre intento plasmarle o mentalizar a las asociaciones de que sí, de que tenemos que dar un salto, de que todo este trabajo realmente tiene que llegar a algún sitio, que esa visibilidad realmente pues tenga su sentido, ¿no? A nivel de área de salud, pues se hace una reunión, normalmente se hacen varias convocatorias a lo largo del año, que próximamente, el día 9 o 10, no recuerdo bien, hay una convocatoria en el Hospital de Jerez, es una convocatoria de participación ciudadana, en la que aquí en Ubrique, es Manolo Sierra, es el representante de esa asociación y va allí a esa reunión y pues plantea pues problemáticas o iniciativas que hayan tenido lugar en el municipio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que llegar. Es decir, ahí es el sitio, en un sitio cercano, en el Hospital de Jerez, donde pues se plasman pues la problemática que estas mujeres tengan, y eso no es simplemente la problemática a nivel de usuarios, sino también a nivel de profesionales, si es que las hubiera, ¿no? Entonces yo creo que sí, siempre los impulso a que demos ese salto, ¿vale? De que se convoquen medios, ¿vale? Que vean, que se hagan visibles, que se hagan pues entrevistas como esta en Radio Ubrique, o sea, también a nivel de los medios audiovisuales, que se haga promoción a través de redes, porque hoy en día la visibilidad es fundamental. Y en una de esas líneas estratégicas que te comentaba antes, pues hemos introducido también el tema de la investigación. Es decir, ellas solas no pueden, evidentemente, ¿no? Hay que luchar por la enfermedad, y hoy en día pues la lucha más importante es luchar mediante la investigación. Investigación porque ya incluso se están pensando meter la fibromialgia y el riesgo de fatiga crónica, sí, síndrome de fatiga crónica, meterlo dentro de enfermedades raras, ¿vale? Porque es una enfermedad que, como yo digo, tiene una sintomatología y un diagnóstico que no es claro, entonces están planteando meterlo dentro de la clasificación de enfermedades raras. Y eso es lo que se pretende de que todas estas iniciativas a nivel local, que a ellas le aportan mucho beneficio, se trasladen a órganos de consulta o órganos donde se toman decisiones para seguir con la lucha. Claro. Y ahora se está luchando por el tema de la investigación. Claro, porque el tema de reconocer la fibromialgia como incapacidad para el ámbito laboral, eso es muchísimo más complejo, ¿no? Eso también es otra de las reivindicaciones, ¿no?, de los colectivos de fibromialgia, pero sé que es una batalla para más difícil, ¿no?, para poder alcanzar, pero sí que ese plano, ¿no?, el de la investigación que nos está indicando Virginia, se puede ejercer presión y se puede, desde los movimientos, claro, desde el asociacionismo, avanzando, impulsarlo, sí, ¿no? Sí, es claro, que hoy nos toca a nosotras, de que somos más mayores, pero quien quita que el día de mañana los que sean más jóvenes tengan la misma enfermedad. Entonces pues ya van como investigando sobre para ello. O sea, nosotros, ¿qué remedio tenemos? Un Nolotil, un paracetamol, como dice Pepa, pues ya está. Pero si estamos ahí, como dice Virginia, y podemos estar, que los vean allí en Jerez, o que los vean como es lo... Pero en el área. Lo hizo. Pues yo qué sé, yo ya veo su lío. O sea, que vamos para adelante, sí, y para los demás. Seguir trabajando para impulsar acciones que mejoren, ¿no?, como decíamos al principio, lo que es la calidad de vida de los pacientes de fibromialgia. Y si hay que hablar de investigación, pues trabajar en ese marco. Si habla además también de una mayor dotación de recursos en centros hospitalarios, pues lo mismo, concienciación en el área profesional e incluso pues en el ámbito laboral también la incapacidad, porque está claro que hay muchos enfermos que se han visto obligados a reducir jornada laboral. O incluso a dejar de trabajar, ¿no? Ya no podés hacer nada, Rocío. Pues eso me depende. Yo, la verdad, con una escalera, es decir, me subo dos peldaños, que hace tres me tengo que acostar. Pepa lo sabe. Y yo las manos las tengo. Yo solo puedo hacer, ¿no? Bueno, yo hago en mi casa lo que pueda hacer. Por eso estuve pensando, ¿sí? ¿Quién me va a pintar a mí este año? Por Dios, yo no puedo. No puedo hacer nada de eso. Porque es que no podemos. Yo no puedo, no tengo fuerza. Fuerza la que tengo para hacer lo poquito que hago en mi casa. Después, como no es una enfermedad de dar la cara, de que te ven que te ríes, que ves que comes muy bien, yo voy a hablar por mí, que yo me río mucho, que yo como, que yo bailo, si tengo que bailar, porque esto es mi manera de ser, pues claro, a mí no me creen, la verdad, a mí no me creen. ¿Te duele? ¿Estás bailando, te va a doler? Pues sí, mire usted, sí me duele, y bastante. Pero claro, es así, ya está. Mejor así que tener mal carácter, ¿no? Y pagar luego los demás. Bueno, no sé qué decirte. Pues, a mí no me preocupan ellas, porque ellas salen y van a la asociación, en una comunidad, interactúan y salen para adelante, ¿no? Me preocupan las mujeres y hombres que tienen la enfermedad, que están en sus casas. Y no dan la cara. Que no quieren participar o no pueden, que no dan la cara. Y realmente, pues, eso también tenemos que luchar por ello, ¿no? Por desconocimiento a veces. Hombre, aquí en Ubriquen se conoce la fibromialgia. Puede ser por desconocimiento, puede ser también por cierto reparo, cierta timidez, ¿no? A la hora de intentar acercarse yo al colectivo. Yo quiero decir que nosotras vamos a seguir luchando, primeramente por nosotras, eso está claro, porque si no, yo si no tuviera esto no estaría allí, a lo mejor estaría con otras personas, porque yo en mi casa no me iba a quedar desde luego. Pero decirle que de verdad, que ahora mismo no hay nada, ¿no? Pero que dentro de 10 o 12 años puede haber algo. Y si no es para nosotros, pues va a ser para otras personas, que es lo que yo quiero. Que si para nosotros no hay nada, lo puede haber para otras personas, ¿por qué no? Pues entonces van a estar perfectamente bien. Porque lo nuestro no tiene arreglo, lo nuestro es, no sé, te mandan esas pastillas y ya está. Pero yo te digo que yo hay veces que yo no me tomo una para el dolor, porque yo ya estoy esa al dolor. Yo lo que no me acostumbro es a no poder hacer mis cosas de mi casa. Eso para mí es mortal. No quisiera yo tener que llegar nunca a con una persona para que me lo hiciera, porque entonces acabaría conmigo, eso sí. No quiero. Importante. Yo, si tengo que hacer eso. Si tengo que hacer la cama de rodillas, yo la hago. Si tengo que subir en gata, yo subo en gata, pero que no me vea, por Dios, yo que me tengan que hacer. Como muchas personas dicen, oye, que vengan a mi casa, no. Yo me sentiría tan mal que prefiero de verdad, no. ¿Y eso? Que si no, para nosotros hoy no hay nada, pues vaya, pues dentro de, ¿quién quita que dentro de 10 años, 5 haya algo? Y detrás de nosotros van a venir otras personas, por desgracia, que lo van a tener. Nuestros propios hijos, puede ser, que ya no lo usamos por nosotros solas, sino por el que viene detrás. Y eso es lo que yo quiero que entiendan y que comprendan. Porque yo sé que aquí hay mucha gente mala, ¿eh? Mucha, muchísima. Pero claro, es eso lo que tú dices. El estigma. No se atreven a dar ese paso porque esto también tiene, todos los días hay que ir, unas no quieren ir, otras sí quieren ir, pero vamos, que nosotros con las 4 o 5 que tenemos, tenemos bastante. Nos pasamos bomba y punto. Pero que me gustaría de verdad que estuvieran más, que fueran de otra manera, pero bueno, no podemos hacer nada, no puedes obligar a nadie, ni puedes hacer otra cosa. Pero la opción está ahí, ¿no? Que la lo opción que está ahí, puede ir la que quiera, esté mala o no esté. Eso es. La unión hace la fuerza, que es lo que yo quiero decir. Y ya está. Y que allí estamos para todo el mundo, que vaya. Y si no se quieren apuntar, no pasa nada, que seguro de charla con nosotros, y hagan que terapia. Solamente se pagan 6 euros al mes. Que un euro es lo que nos quedamos, es la asociación, euro, porque 5 es para yoga, que no es que se paga, pero bueno, que no queremos que la que tenga voluntad y se quiera apuntar, pues, la puerta está abierta, la que no, pero la puerta está abierta igual, somos ratitos de convivencia, como en otro sitio cualquiera, entre mujeres, entre hombres. Yo conozco un muchacho que está en el patronato, que sé que tiene fibromialgia, porque yo he hablado con él, y más de una vez eso, pero vente con nosotros y te ríes un poquito. Pero es hombre. Es que no me lo permite. Porque te... Vale, pero el día que tú quieras te viene y toma un cafelito. Él sabe de más que soy yo y lo va a reconocer. Pero vamos, que de verdad, Dios, que te lo decimos, que se acerquen por así, que lo pasamos muy bien. Que así no, el hecho de estar un ratito charlando, que no sabes cocer, bueno, pues la que no sepa que haga un dobladillo, más bien, más mal. Pues aprende. Exacto, ¿no? Hay muchas que no han sabido de eso. Mi amiga Pepa, no por ponerme respuesta, no sabía hacer dobladillo y yo le dije, yo te voy a enseñar a ti a hacer dobladillo. Y ya me está cogiendo la vea. Ya lo hago. Ya me está cogiendo la vea. Y con Kai, Pinto, vamos, es que me gusta. Nah, es que una me escuela gusta de aprendizaje también, ¿no? Que una hacia otra estamos muy bien. Y nuestra amiga Ana Torres, nuestra amiga Elena, yo dime tú más. Ana Torres, que es una mujer que tiene 75 años, y esa mujer tiene una fuerza, ha tenido aquí una fisura, esto compartido, y ha estado allí. Y al mes ha ido a Villa Martín. ¿Cómo te la comes tú? Pero todas. Una mujer que tiene una vitalidad increíble, vamos. Mira, toda esta Alicia, que la tenemos siempre como de mandadera. La cosa que es la que se empezó a cubrir, que pues ya se los mandados. Pero que son unas esas personas las que vemos así. Queremos más personas. Queremos que vayan. Que no por comente de pagar ni nada, sino porque veamos más y más experiencia. Una te dice una cosa, otra. Entonces vamos como aprendiendo de una y de otra. Entonces eso es lo que queremos nosotros. Claro, nosotros no pedimos otra cosa. Y ya está. No pedimos otra cosa. Pedimos el estar bien, el llevarnos bien. Y la comunicación de una a otra. Pues yo estoy más baja de moral por lo que sea, pues bueno, eso va a demorar, no sé cómo. Pero bueno, con cualquier cosa que digan, yo ya zarto, o zarta la otra, zarta. Y no pongo una canción calle que le gusta mucho a mi amiga Pepa y se me pone a bailar. Hacéis terapia conjunta, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Terapia conjunta, pero que lo llevamos muy bien. Y que queremos que vayamos a gente. Claro. De verdad, de corazón, desde aquí se lo digo a todo el mundo. Que las que se hayan ido por cualquier motivo, que no hay motivo hoy en día ya, para como está la cosa, no merece la pena de estar mal con nadie. Y nada, y que reflexionen y que estamos así. Que lo pasado ha pasado y que vuelvan. La que quiera que vuelva, que estamos así. Un cafelito, un pedazo más con manteca, pero que eso es entre ellas, ¿sabes lo que es? Que se venga. Eso no es de la asociación. Bueno, pues son cosas que salen a la calle como en todos los sitios, pero que en realidad no es verdad. Bueno, es un mensaje de apertura. Ahí, ahí, ahí. Que con lo que nosotros nos vamos a quedar, ¿no? Si con lo bueno, sí. Con lo bueno. Y recordar que este sábado pues están ahí para dar visibilidad a lo que es el colectivo, a su trabajo, a todo el esfuerzo que realizan durante todo el año y para, bueno, pues también adquirir, ¿por qué no?, algunos de los artículos de manualidades que habéis elaborado durante todo el año. Virginia, ¿qué más nos queda por decir? Uy, yo tengo que acercar temprano al stand porque acaba todo rápido. Acaba todo rápido, velo. Y hace dos años compré una perchita, ¿no?, para meter los perrillos que lo tengo allí en el patio y es fantástico. Un vestido. Eso viene genial, un vestidito. Así que animo a que vayáis tempranito. ¿A qué hora? ¿A qué hora os ponéis? A las 10 vamos a porque 10, está lo de la... Sí. De día hasta las 2:30, ojalá que a las 10:30 estemos quitadas ya. Señal de que lo hemos vendido todo. Vende rápido, amiga Pepa. Ahí vamos a hacer jabón, sí. Que de enteréis. Jabón, pero con aceite de bueno, de oliva. Sí, vale, no es de aceite usado. Lo mismo sirve para el cuerpo, que para la ropa, que para todo. Y muchas cositas muy este bonitas. Año tenemos unos paños muy bonitos. Este año son la novedad, los paños. Ah, pues todos esos productos. Y unas pañoletas preciosas han salido. Todos esos productos vamos a poder encontrarlos nosotros este sábado en ese stand que vayas a colocar la sección de fibromialgia. Tú no te vas a perder, tú te vas por así a comprar algo. Yo me voy por allí y después para la amiga me voy. No hay cosas este sábado. Muchas cosas, muchísimas. El arroz del sacrificio. Desde aquí, un besito para mi barriada del sacrificio. La unión del mundo entero. Nos quedamos con toda esa información, Virginia, que nos ha acompañado de Virginia Mazal, la delegada de salud, desde la sección de fibromialgia, Pepi Cago y Conchi Castillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, tío.